¿Y qué tal estamos? Arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 5 de marzo. ¡Vamos! Bueno, os comento que hoy vamos a tener aquí grupo invitado. La pasada semana presentábamos el primer álbum de Feline. Y hoy vamos a tener aquí a buena parte de la banda charlando con nosotros. Pues de todo en general, respecto al cuándo, cómo, por qué, para qué, hasta cuándo. Así que ese va a ser el plato fuerte para hoy en Asesino el Rock and Roll. Y como siempre presentaremos alguna novedad, algún avance. Y adelante Rock and Roll. Bueno, vamos a empezar precisamente con un temita que han lanzado Cero. Esta banda guipuzcoana, vamos a decir. Antiguamente llamados Pith to Punk, y donde, bueno, además cuentan con a la batería con Cherra, con el mítico baterista de Rip. Y bueno, pues Cero creo que están ahora en proceso de grabar disco, y de momento han lanzado un vídeo en directo con un tema que se titula, ahora os lo digo, La Reina del Lupanar. Sonido en directo, vídeo que se puede ver en YouTube. Y bueno, supongo que esto se grabó en Ceverio el 13 de noviembre del pasado año 2021. Y supongo que la banda próximamente irá presentando temas de lo que va a ser ese primer disco como Cero, ¿no? Pith to Punk ya grabaron un disquito también. Y nada, vamos a escuchar La Reina del Lupanar. Así suena. En directo. Debería de sonar. Ahora. Esta es la del vídeo, ¿eh? Venga, va. O sea, la siguiente, digo. Guay, on, ori. Venga, esta de verdad. Miles de estrellas indican el momento y lugar. El río suena cuando acelera el motor de la tranquilidad. No más tormentas ni noches negras, ni la multitud soledad. No más cautivas ni prisioneras, no más cadenas, no más cadenas. Sin proxeneta, una perra sin collar. Así que olvida que estuve, que fui la reina del lupanar. Y negaré con todas mis fuerzas que un día pisé este lugar que apesta. Yo nunca estuve, no fui su sierva, no lo seré nunca más. Por ello tengo que cumplir condenas, si tiene que ser que sea. Llevo conmigo la solución y su gatillo me quema. Y la verdad me siento mejor. No más cadenas, no más cadenas. Vida que estuve, no volveré por aquí jamás. Seré una furcia sin proxeneta. Olvidar que estuve, que fui la reina del lupanar. Y negaré con todas mis fuerzas que un día pisé este lugar que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. Que apesta. apesta. Que apesta. Buen augur. ¡Hey! Mira que estuve. No volveré por aquí jamás. Seré una furcia sin proxeneta, una perra sin collar. Así que olvida que estuve, que fui la reina del lupanar. Y negaré con todas mis fuerzas que un día pisé este lugar que apesta. Olvida que estuve, no volveré por aquí jamás. Seré una furcia sin proxeneta, una perra sin collar. Así que olvida que estuve, que fui la reina del lupanar. Y negaré con todas mis fuerzas que un día pisé este lugar de mierda. Sí, apa y cero. Que te chupo el objetivo. Ahí está el cuarteto. A la espera de que se publique su disco. Y bueno, creo que es una banda que ya desde hace tiempo está llamando la atención. Ahí al frente, a la voz, está Led Infierno. Como os he comentado, el batería Cherra de los míticos RIP. Luego está también Osorón a la guitarra. Actualmente también miembro de Víctimas Club. Y me parece que igual de alguna banda más, ¿no? Y luego está en el bajo Oche, Vlad, que no sé si también toca en alguna otra banda, ya me informaré mejor. Pero bueno, estos son, como os decía, cero. Y nada, y esto es lo que podéis ver de momento así como novedad de esta banda. Ese videoclip grabado en directo con el tema La Reina del Lupanar, que sin duda irá en su disco. Y bueno, ahora vamos con Delirium Tremens. Esto también nos hace una ilusión de la leche, la reactivación de la mítica banda de Mutricu. Hace unos meses, unos tres meses o así, soltaron un tema que yo creo que no lo hemos llegado a escuchar aquí en el programa. No sé si porque pilló justo... Bueno, no. Sí, si esto salió a finales de año quizá. Este Órdago de Delirium Tremens, que además va a ser el título de un disco que también está próximamente a la espera de ser publicado. Y luego vendrán conciertos, por supuesto, de presentación, y supongo que todo bastante a lo grande, porque claro, esta banda al final, con el paso de los años, como pasa con muchas bandas, se ha ido creando, si ya eran grandes en su momento, con el paso de los años se ha ido creando todavía, digamos, más, ¿cómo decirlo?, se han hecho más míticos en cierto modo, ¿no? Trascendiendo a otras generaciones, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a escuchar las dos canciones. Venga, vamos a escuchar Órdago, que como os digo, se publicó hace unos meses, dos, tres meses. En este caso, creo que sí, se grabó como trío, con Pachi al bajo, con Andoni, mítico guitarra y voz de la banda, y con Juan Yurrita a la batería. Y como os he dicho, Pachi y Irizarri al bajo grabaron esto, Órdago. Delirium Tremens, y luego hay otro tema ya recientemente, estos días lo han publicado, que también lo escucharemos. De momento, esto. We'll be right back. zizaren elikadura elkarrezin jason, baina hemen daude zeruak nahi du lurra bezarkatu, lurrak bere gainean babesa sentitu, zuria non dago ez da igartzen, beltza gertzen ez bada ez da nabarbentzen, zu dani sekundutan gabiltz hor dago hau botatzen gure ametsari. Bueno, temazo, ¿no? A mí me lo parece. Este Órdago, que además dará título a lo que será ese disco de regreso de Delirium Tremens desde Mutriku. Y bueno, pues con muchas ganas eso de verles en acción, sobre todo. Vamos a escuchar ese tema que han lanzado nada esta misma semana. Una segunda canción que en este caso se titula... Hola tío, hola tío, se titula el tema. Y bueno, muestra una novedad respecto al otro tema que hemos escuchado. Y es que aquí ya la banda está en formato cuarteto, con una segunda guitarra. Y nada más y nada menos que ahí va a estar Aritz Arregui. O Arregui, o no sé cómo se dirá. Que bueno, sobre todo conocido por sus labores de productor, es un productor que ahora mismo a nivel de aquí de Euskal Herria pues está muy, digamos, muy en boga, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy cotizado. Y porque además hace grandes trabajos, sin duda. Ahí está, por ejemplo, como ejemplo quizás más reciente, el discazo de La Excavadora, ¿no? Con el sonido que ha conseguido sacar, ¿no? Y bueno, pues aquí ahora se va a incorporar con Delirium Tremens como guitarrista. Y bueno, pues el tema se titula Hola tío, y así suena. Hola tío, asfaldico ondo Andrea Zelan Talanian. Galdatzen badiazu, erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakitzen benetan diozut. Ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota. Ikusmena galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da. Bada urte bete, beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta. Ta hemen pasiatzen, langabezian nagota. Estela ondo hasta el puto fondo. Por cierto, Seu y Churona del Casu Hondo es Zuzeu kezan dezu, dena itxura da. Kampotik badirudi, barrutik ez dala. Familia ondori joa, ez da arazoa. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kejatu. Ez da buruko minak, soinetik ankendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Korbata hartuta erre, alda soluzioa. Mesedez! Utsi txizkeroa, probatzera noa. Galdetzen badiazu, erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakit, benetan diozut. Zuzek esan dezu, dena itxura da. Kanpotik badirudi, barrutik ez ala. Están Delirium Tremens. Acabamos de escuchar el segundo avance de lo que va a ser ese disco de regreso de la banda. Pintaza total, por los temas, por cómo suena, y bueno, lógicamente la producción a cargo de Aritz Arregui. También que se ha incorporado a la guitarra, como os he comentado. Esto pinta, pero que muy bien. Así que estaremos al loro, y esperemos que pronto salga el disco completo y la banda se ponga a girar. Y nada, vamos ya con una novedad, en este caso un tanto misteriosa, porque vamos a ir con una banda, Demonio Shake, que bueno, ya sí pusimos un avance de este primer trabajo, de este dúo de, ¿cómo calificarlo?, de garaje sucio y bueno, crudito el asunto, ¿no? Se bastan y se sobran, guitarra, voz, batería y ganas de agitar un poquito, de divertir detrás de unas máscaras que les otorga pues ese misterio del que yo todavía no he conseguido saber quiénes son, de dónde vienen, que parece ser que son de por aquí, de nuestra zona, de Bilbao, Vizcaya o tal, no me hagáis mucho caso hasta que no lo se confirme, pero el caso es que ya el disco está en la calle, un disco con 6 canciones editado en formato 10 pulgadas, ese formato que para mí es muy coqueto y muy guapo, aunque hay gente que no le gusta, y lo edita una vez más el sello Family Spree, que acaba de sacar cosas tan importantes y tan interesantes como el propio primer LP de Feline, a los que tendremos aquí en un ratillo charlando y presentando el disco, o el nuevo trabajo también de Bonzos, lo más reciente, ¿no? Y ahora Demonio Shake, con este disco de 10 pulgadas, 6 temitas, se titula No me molas, y No me molas se titula también esto con lo que empezamos. Yeah. están sonando Demonio Shake con su primer trabajo. Vamos a escuchar esto que se titula Maldito y que me mola mucho tanto musicalmente como la historia que cuenta la letra maldita, ¿no? De un mal día, ¿no? Venga. Maldito. Eran Demonio Shake. Venga, vamos con un último tema. Vamos con esto que se titula Bailar. Y bueno, entre los seis temitas del debut de esta banda, de este dúo, Demonio Shake, edita el sello Family Spree, está ya disponible el vinilo de 10 pulgadas. Bailar. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes? Señora Mia Wallace. ¿Y cómo se llama su amigo? ¡Demonio! Me llama bicho raro, porque no sé bailar. Me falla las rodillas, cuando me vienes a evitar. No sé llevar clips, y casi un poco de acá. Parece que no lo cojo, intentando zapatear. ¿Qué más se me da bailar? ¿Qué Shake. Bueno, espero que a partir de ahora, ya con el disco en la calle, la banda, el dúo, se ponga las pilas y nos haga bailar en algún que otro saro, porque desde luego creo que en directo no sé si no han tocado todavía. De hecho, creo que vi en un momento dado que iban a tocar en Logroño, en la sala estéreo, y creo que se suspendió el concierto, pues supongo que a cuenta de toda esta historia del virus, ¿no? Así que a partir de ahora, ya con el disco en la calle, esperemos verles a ver qué es lo que se cuece en directo. Esto promete, pues eso, mucho desparrame, ¿no? Baile y un poquito de locura. De la mano de Demonio Shake, a los que acabamos de escuchar y presentar su disco debut, ese 10 pulgadas. Y ahora nos vamos hasta Melbourne, algo que siempre nos gusta un montón. Bandas australianas, novedad, el primer álbum de una banda que ya sonó aquí con su primer EP, allá por el 2019, se llaman Rot TV y publicaron, bueno, más que EP, era un single con dos canciones. Y ahora llega este álbum, álbum titulado Tales of Torment, que reúne 12 temas de esta banda de power rock and roll, con su historieta. Le gusta mucho el tema de, pues eso, del horror, del terror, serie B y cosas así, tienen pinta, ¿no? Es un poco lo que les lleva, digamos, al tema lírico y letrístico, temático de sus canciones y demás. Y lo dicho, musicalmente, pues es una banda de power rock and roll, pues con temas más rock and rolleros, otros un poquito más jugando con otras historias y tal. Y bueno, pues eso, un grupo de esos que nos gustan desde el minuto casi cero. El disco se abre con esto y titula Ready to Die. Suenan así, Rot TV desde Melbourne. I'm así de guay suenan Rod TV desde Melbourne con su primer álbum Tales of Torment. Vamos a ir ahora con esto que se titula Slashing. Bueno, pues vamos a escuchar ya una última canción de Rod TV, de esta banda australiana. Estamos presentando su primer disco y bueno, vamos a quedarnos con uno de los temitas así más rock and rollero. Se titula Nervous Wreck y ahí lo dejamos. Venga. Give me a reason to feel. ¡Yepa! Bueno, lo dicho, si queréis escuchar ya más a fondo el disco y tal, su página de Bandcamp lo tenéis, Rock TV Bandcamp. Ponéis eso y seguramente os sale a la primera. Desde Melbourne, ahí teníamos a esta banda con su primer álbum. Y nada, ya presentes aquí Feline, miau, que voy a ir subiendo micros. Chicos y chica, acercaros. ¡Apa! ¡Oh, qué bien suena! Hola, Javi. Muy Hola. buenas tardes, vamos a decir, sí. Y bienvenidos, bienvenidas desde Guernica, vamos sí, a decir. Es el 75% de la banda, nos falta Eneco, el baterista, ¿no? Que Eneco parece que tenía bolos por los madriles, no sé qué. Le vamos a sus cosas. Le vamos a perdonar porque está metiendo ruido y eso siempre es positivo. Sí. Así que con su otra historia, más, ¿qué vamos a decir? Más agresiva. Más agresiva, sí. Así que nada, bueno, yo encantadísimo y daros las gracias ya de antemano de que os hayáis movido para venir aquí a charlar un ratillo, a presentar el disco, que curiosamente la semana pasada ya lo presentaba yo aquí poniendo algunos temas y tal, que ha sido, yo creo que está causando sensación. Puede no ser, sé qué sensaciones sí. tenéis vosotros. Bueno, primero os voy a presentar o presentaros vale. vosotros mismos. En el micro verde. En el micro verde soy Baini, canto y toco la guitarra. Yo aquí soy Rubén. Sí, a ver. Sí, parece que petarde un poquito el asunto, ¿no? Vale, espera. Cambio de micro. Sí, cambio de micro. Un minuto. A ver, Rubén, sí. Hola, pues yo soy Rubén y toco las teclas y canto algún corillo por ahí. Eso y una canción también, más de y una canción también. Y en el micro rojo. En el micro rojo, yo soy Ainhoa y toco el bajo y también meto alguna vocecilla por ahí. Bueno, pues así, con lo que hemos comentado y en Eco en la batería, que está en otras cosas. Así que nada, bueno, empezamos un poquillo por el principio, como se suele hacer, ¿no? Porque para mucha peña, yo creo que para la gran mayoría, esto es una banda que ha surgido así nueva, uh-huh. ¿no? Y que de la misma se está dando a conocer con un primer disco, y aunque habéis tocado algo, yo creo que sé que ahora con el disco, con lo que la gente está empezando a conoceros. Y nada, creo que en este caso Iñaki, Baini, creo que eres tú el que tienes que hablar, que empezar a contarnos de dónde sale Feline, ¿no? O este proyecto o esta historia. Vale, pues al final los Feline al final surgen un poco en mi cabeza en esas épocas de COVID. Yo volví a casa de ama de vuelta, entonces con mucho tiempo libre mi mente empieza a funcionar y empiezo a hacer lo que son canciones con Feline. O sea, al final me compro una tarjeta de sonido, estoy en casa, me monto mi mini estudio, como quien dice. Empiezo a tocar un poco las teclas. Bueno, al final toco la guitarra, toco el bajo también un poco. O sea, me arreglo con todos los instrumentos, me arreglo un poco, como quien dice, ¿no? Entonces empiezo a crear lo que son unas canciones mías. Entonces más tarde me pongo en contacto con mi amigo Rubén y empezamos a trastear. ¿No, Rubén? Sigo un poco la historia. Nada, yo a Baini le conocía cuando vivía yo en Bilbao, en Barrencalle, en Somera. Enfrente del Gurechoco. Buen sitio. Y solíamos juntarnos mucho, pues para potear y para escuchar música y para enredar un poco. Y ya desde, pues no sé cuántos años han pasado, igual 10 igual. Somos viejos ya, tú. Y nos volvemos a encontrar hace 4 o 5 años y él ya me comentaba las canciones que tenía. Bueno, no tenía todavía canciones, pero que algo sí que queríamos hacer y tal. Sí. Y luego en la época de la pandemia pues surgió un poco esto. Y también teníamos una amiga que se llamaba Ainhoa, que yo ya le conozco desde que era un crío y ella una cría. Y a Baini le comento que, joder, Ainhoa pues estaría guay porque también es multiinstrumentista y canta y hace de todo. Sí, y le damos un toque y animaos. Lo guay que tiene Feline al final es que todos los miembros de la banda al final. Sí, acércate un poquillo más, sí. Tocamos un poco los palos, ¿no? Pues al final Rubén también toca la guitarra, toca el acordeón, toca el piano, pues todos tocamos un poco de todo. Y eso es lo guay también, que todos los miembros del grupo sepan manejarse bien en todos los instrumentos. En un principio, de hecho, en Feline, no sé si te acuerdas, al principio algunos temas iba a tocar yo el bajo, sí. Y tú ibas a tocar la guitarra. Os iba a decir eso, que no sé si os acordáis que en principio la idea era crear una banda donde nos rotemos los instrumentos. Sí. Y luego no sé por qué lo dejamos. Yo creo que también cada uno se sintió como muy cómodo, ¿no? En su posición y en su papel. Eso es. pero bueno, no, tampoco se descarta. La idea era buena al final, ¿no? Sí. Pues al final, como todos tocamos un poco todo, ¿no? Pues sí. Me meto yo con el bajo y tú, sí. A veces tenemos ideas buenas. Eso hubiese sido curioso, ¿no? En un directo, funcionar de ese modo, ¿no? En una puesta en escena es, yo qué sé, curioso por lo menos sería. Que salga bien, que salga mal es otra cosa, pero... Es curioso, pero yo creo que es muy difícil de ejecutarlo bien, ¿eh? Sí. O sea, lo deberíamos trabajar mogollón. Sí. Una cosa es cambiarte puntualmente para un temita o dos y otra cosa es hacer algo ya más... Tendría su punto, la verdad, sí. Habría que estudiarlo mucho y ensayar mucho, que al final estos, entre todas las bandas que tenemos y todo, el tiempo siempre se nos echa un poco encima. Bien para buscar ensayos, a patar bolos y patar todo. Pero bueno, os he querido preguntar mucho por currículum, pero si queréis comentar algo por encima, bueno, hay a Bainiñaki aquí. Sobre todo se te conoce por Primeros Auxilios. Y poco más, sí. Por una de las mejores bandas de punk que hay aquí, en Euskadi. Incluso, bueno, yo diría que... Bueno, Javi, que me saquen los colores. No, hostia. Ahí dentro de lo que es el punk, que parece que no se le da nunca mucho tal, porque parece que es lo más sencillo y lo más tal. Sí. Pero creo que lo hacíais muy bien, sí, y que lo sigáis haciendo. Algo hacemos, sí, es una... Primeros Auxilios al final es una banda con 12 años de trayectoria, como quien dice. Algo hemos aprendido ya en 12 años, sí. En el caso de Rubén, igual Audience, ¿no? Es lo más... Sí, yo toco en Audience desde hace 6 años o 7, creo. Y antes, pues, he tocado con Maconac y algún otro grupo he tenido por ahí también. Y eso, pues, desde los 22 años, pues tocando todo el rato, todos los findes y... En diferente, aparte, tú ahora estás con el tema teclas y tal, sí. Pero has tocado también otros instrumentos en otras bandas. Sí, con Audience toco guitarras, toco acordeón, y ahí sí que nos rutamos, ahí, en los directos. toco teclados, piano también, y en Maconac sí que tocaba el acordeón. En Audience igual ya cada vez tocamos menos, pero si no... De todo también. Ok, Ainhoa, tú también tienes ahí bastante historieta que contar. Yo hoy en día participo en 3 proyectos diferentes. Uno es Feline, otro es La Habana y otro es Seda. Y La Habana viene de otro grupo que teníamos, que también hemos estado aquí en vuestra radio. Bueno, yo presencialmente no, pero las chicas sí. Se llamaba Hexen. Antes que Hexen participé en Zuloak. Antes de Zuloak también he tenido alguna banda así local, amateur. Sí. O sea que, bueno, hay rodaje. Sí, hay rodaje, muchos kilómetros a la espalda. Eso, como sois todos un poquito, bueno, en el caso igual de Baini no tanto, creo, pero el resto sí que igual tenéis una formación... musical. Eso es, te quiero decir, ¿no? Yo he aprendido a tocar... con gente, en grupos. Sí que he estudiado de niño en la escuela de música y conservatorio y tal, pero hasta los 14, 15 años, o sea, más no. Luego sí que soy profesor de música por circunstancias de la vida, pero bueno, para mí la mayor escuela de música es estar en un grupo. Ajá. Es donde más y rodearte con amigos musiqueros y hablar de música en el parque y en los bares y en el coche. Sí, claro. Eso mola, que una cosa puede ser la teoría y tal, eso, ¿no? Es. Y luego otra cosa es, como se suele decir, coger la experiencia y el tocar en grupo. Y sí, la verdad que sí. O sea, yo en Feline lo he notado mucho. Yo al final de Primeros Auxilios, nosotros siempre hemos aprendido lo que hemos aprendido, ¿no? Pues de escuchar música, intentar copiar un poco y sacar cosas. Pero en Feline, por ejemplo, con Ainhoa y Rubén, que sí son más disciplinados musicalmente, se aprende mucho más y, ¿no? O sea, como que te explotas mucho más, te retas más a ti mismo. Se nota y es guay, se aprende mucho, la verdad que sí. Y bueno, ya no está Rubén, pero vamos a comentar que también está en al menos en 2 grupos, que no, 2 o 3, 2, ¿no? Ahora actualmente. Creo que 4. ¿4? Eneco, hablamos de Eneco, del batería. Sí, he dicho Rubén, sí. O sea, Eneco. De Eneco, creo que están 4, Eneco, en Revert, sí. En Santa Cruz, en Aresi y en Feline. Y en Puro Odio. En Puro Odio, que está tocando. Y tendrá algún grupo que no nos ha contado, que tendrá escondido seguramente. Eneco al final empezó... No se aburre. Eneco empezó en Papel Albal, que era un grupo punky bermeano que tenía un tirón guapo. Con Primeros Auxilios sí que le dimos duros, hicimos algunos conciertos, pero Eneco al final es un chico que le pega todo también y se lo hace muy bien, la verdad. Es un placer tocar con él. Bueno, sí. Bueno. Pues nada, ya hemos comentado un poquito vuestra cosa y ahora ya nos centramos. ¿Escuchamos el primer tema del disco? Venga, abrimos con Always. Venido a eso, venga, Always. Que, a ver, bueno, el disco son 10 temas y supongo que, como suelo comentar yo también con las bandas, lo importante que puede ser igual el orden de las canciones, tal, no sé qué. ¿Estaba claro que había que abrir el disco con esta canción o ha habido algo? Fue un tema de debate al final, un poco el disco, darle un poco de forma, ¿no? En el setlist, como se dice, ¿no? Entonces sí está estudiado, por así decirlo. O sea, las canciones van en ese orden, o sea, no tienen ninguna en enlace una con otra, pero están en ese orden por un sentido, es decir. O sea, bien, se abre el disco con ese tema porque nos parece un tema potente, un poco especial, un poco raro. Por eso abrimos, más que nada, para que cuando pinches el LP digas, coño, aquí hay ¿qué algo, está pasando? ¿No? Aquí hay algo. Pues venga, así se abre Always, el álbum homónimo, mismo título de y debut de Feline. Pues hay un problemilla, ¿eh? A ver. Vamos a ver si nos deja. Vale. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a seguir hablando un poquito y mientras tanto yo voy buscando otra forma de pincharlo. Vale. ¿Tienes en... en YouTube. Y en Bandcamp. En YouTube sí. No tienes, Javi. Creo que sí. ¿Always? Creo que sí, no. Creo que sí. ¿Always no? No han subido todavía. ¿No yo está el disco no. entero en YouTube? No. Hostia, pues entonces tenemos un problema. Vamos a intentarlo. Yo de momento se me ocurre preguntaros... bueno, el... los temas que van en el disco, que son 10, tú, Vaini, Iñaki, tenías ya una idea de varios temas y luego el resto han ido saliendo entre la banda, o cómo ha sido el proceso ese de creación o al de... final los temas estaban hechos, Javi. Al final llevaba local los temas y le damos un par de vueltas, reestructurábamos lo que era un poco el tema y para adelante, pero en realidad estudio fuimos preparados, como quien dice. Con todo hecho ya, con los deberes hechos. Sí, sí, sí, sí. O sea, las composiciones las 10 las tenías tú ya, ¿no? Comentas. Sí, más o menos, salvo Low Reed y algún tema que hizo Rubén también, algunas letras, etcétera, pero estaba bastante afinado. Entonces, sí. Cuando empezaste tú a componer en casa y tal, o sea, ¿tenías más o menos claro la onda que querías llevar o el tipo no. de canción? ¿O empezaste a experimentar así un poquito...? Sí, es que al final mi cabeza funciona un poco locamente. Entonces yo, en la música, al final, cuando compongo o creo canciones, hago lo que me sale y que quede bonito y ya está. No tengo un guión, por así decirlo. Pero bueno, sí que querías ir por una vía, ¿no? Un poco electrónica. Bueno, sí, un poco, sí, ¿no? O sea, sí. La estética la tenías, yo creo. Puede ser. Sí, al final yo, sí, eso. Tienes razón, Rubén, sí. Porque al final yo quería meter tecladitos, soniditos raros, etcétera. Y al no tener batería y eso en casa, pues dije, pues no voy a meter una batería acústica, no voy a programar una batería acústica, voy a meter una batería electrónica. Pues al final también he pinchado y eso en mi vida, música electrónica. Entonces quería hacer como una fusión y a partir de eso, ¿no? Algo así, ¿no? Eso sí. De hecho, antes de que se uniese Neko a la banda, la idea era que la batería siga siendo la misma pista de la creación que ya traías desde casa, ¿no? Y dispararla. Sí. Sí, al final un típico, un 808, una caja de ritmos, un 808 que es muy clásica, muy marcada, muy típica para todos los oídos que conocen un poco la electrónica o esos 80s así, y es la esencia que me gusta al final. ¿Sabes qué? Para mí, supongo que para más gente ha sido un poco sorpresa, ¿no? Conocer, porque claro, los que te conocíamos simplemente del punk puro y duro y tenemos, sí. Supongo que te lo habrá dicho más gente. Sí, hay un trasfondo, hostia, ¿qué has hecho? O sea, sí, es curioso. Se la ha girado, se ha vuelto loco. Me hizo gracia porque digo, este hombre ha pasado de hacer vídeos de cocina. Es verdad, vaini recetas en tu cocina, sí, señor. Sí. A tal, pero hostia, sí. Bendito el momento en que decidiste, porque esto ha sido poco antes de la pandemia ya estabas experimentando, sí, en casa. Yo creo que antes de la pandemia ya estaba enredando, sí. Sí, para mí fue una sorpresa gigante. Yo antes de unirme a la banda, antes de que me llamasen Rubén y Vaini, me lo encontré en Chirula, en la tienda de música. ¿Dónde si no? Ya, sí. Y nada, me hizo subir a su coche porque que tenía algo que enseñarme y me enseñó trozos de todos los temas que tenía una barbaridad de temas ya compuestos por él. Y me pareció brutal y me llevé súper sorpresa. Eso, yo le conocí a Vainy de su faceta punk y no solo me llamó la atención por el estilo de música, el cambio, sino de el mundo interno que tiene este chaval, la creatividad, o sea, me pareció alucinante. Uh-huh. Es que estaba mirando porque precisamente estoy mirando los WhatsApps, ¿no? Ajá. Y me mandaste un WhatsApp en febrero del 2020. O sea, todavía no estaba la movida pandémica, ¿no? Pero ya estábamos ensayando Feline, yo creo. Sí, sí. Yo sí, le mandaría una demo, seguramente. Me mandaste algo, un audio y tal, y la respuesta, y te puse, me preguntas a ver qué me parecía, y te puse, y te dice, hostia, esto en directo tiene que estar guay, tiene frescura y sonido bailongo. Fue mi primera, mi primera impresión, ¿no? Está bien. Y no sé luego... Sí. Pero bueno, que ya estabais la banda ya formada, ¿no? Sí. En esas fechas. Al final, Feline, hemos salido ahora como quien dice a la luz, pero el disco este lo grabamos el año pasado, en mayo yo creo que estaba grabado y estaba todo. Solo que nos liamos con la portada y todo el rollo, se nos ha hecho el tiempo encima, que si coronavirus, que si plazos de entrega de los discos, miran qué fecha nos hemos implantado. Al 18 de febrero que hemos presentado el disco al final. Ha pasado como quien dice 10 meses. Bueno, claro, luego contando pues que durante el 2020 y parte del 21 las limitaciones para juntaros y ensayar, que no sé si las habéis respetado o no, ojalá que no, pero bueno, eso es otra historia, sí. Que a ver si pasamos página ya de una vez, ¿no? Sí. Venga, que ya lo tengo aquí, Always. Vamos. Mira, pues así. Así se abre el álbum debut de Feline. Con ese Always, pues sí que la verdad que es un tema, que es un tema guapo para empezar el disco, claro que sí. Gracias, Javi. Bueno, luego el tema castellano, o sea, uy, castellano no, euskera, inglés, en las letras. A ver, supongo que eso también es algo, digamos, natural y... No, natural no, si soy un zopenco supuestamente en inglés, pero mira, me reté, dije, quiero cantar en inglés. Javi, yo de inglés voy justito, de castellano también y de euskera también, o sea, hablarse lo justo, vamos, para comunicarme, pero me reté y quería cantar en inglés porque las armonías y así de las canciones me parece que quedan como más lucidas, más pegadizas, sí, ¿no? Final, que tienen... Lo que ¿no? se ha dicho siempre y es, bueno, es porque es cierto, ¿no? Que es sí. más fácil de... Sí, y luego Rubén también, Rubén produce en euskera, por ejemplo, hace los temas en euskera, entonces... Mira, nos saltamos el castellano y hacemos en euskera y en inglés. Uh-huh. Y la verdad que es una fusión guapa, yo creo. Usted es sí. interesante. Sí. Eso es, empezamos con el inglés y luego a Baini le mandaba como unas traducciones en euskera. Y al principio hacía, no sé, Rubén, tal. Pero luego ensayando y le convencían. Y ahora sí. estamos componiendo en euskera, las nuevas canciones. De hecho, estamos contentos. De hecho, el I Hate You, el tema del videoclip, sí. hay una versión en euskera, ¿eh? Que nunca la escucharéis. Eso yo te digo que acabará cuando seáis ya un bandón de estos tal, no sé qué, acabará como rareza tal, sacaremos ese tema, esa versión alternativa. Esa, ¿te acuerdas que existe? Sí. Tenía su... Estaba guay. A mí me gusta la versión en euskera, pero... Sí, sí, vosotros guardar todas las cositas por si acaso. Pero la I Hate You, la verdad que quedó un tema potentorro, tío, ¿verdad? Ya, no sé, con luego... El principio de abajo, cuando hicimos el arreglo de abajo, sí, de la entrada, claro. cuando entró... Eso es ya fue una puta locura, tío. Circo, sí, sí. Sí, sí. Luego el segundo tema del LP, que es Surevidea, esa canción en un principio también fue en inglés, no sé si os acordáis. Where is my mind? Sí. Y lo cambiamos. Como los Pixies, sí. Y lo cambiamos completamente. No sé, le dimos un... Joder, en inglés era brutal también, ¿eh? Si lo teníamos cerrado en inglés, claro, también. Lo teníamos cerrado. No me acuerdo de la letra, tío. Es buenísima la canción. Tenemos todas las canciones en dos idiomas. O sea, como Ava y Julio Iglesias y toda esta peña que tiene varios idiomas. Habéis trabajado en cierto modo y habéis dado vueltillas a los temas y habéis tenido tiempo de... Mientras se acercaba la grabación, nos estaban entrando dudas de a ver cómo haríamos y tal y cual, y estuvimos ahí un poco a contrarreloj y bueno, las que quedaron en euskera quedaron guay y las de inglés pues también. De hecho, alguno de los temas de las letras de estas canciones que en principio estaban en inglés y que luego están en euskera, me acuerdo que tú la estabas escribiendo en el estudio mismo. Sí, sí. Ah, es verdad, cabrón. Sí. Ya, pero eso ya es otro tema, porque al estudio fuimos con 6 canciones para grabar y al final Martín se calentó, nos decía, ¿tenéis algunos bocetos más? Tal, teníamos 4 temas más. Y a esos 4 temas había que ponerles también letra, tal, y me acuerdo llegar a casa a las 10 de la noche de Bilbao hasta las 5 de la mañana escribiendo. Y al día siguiente cantar. Y sí. fue curioso. Pues es que eso también os lo iba a preguntar, lo de ir a grabar donde Martín, que eso ya es sinónimo de que ahí va a haber una implicación y un... Sí. Ojo, la verdad que ha sido un puto placer grabar con Martín. Rubén... Eso te iba a decir. ¿Quién era el que ya había pasado por ahí? Porque... Sí. Rubén, al final, yo creo que con Cápsula también algo anduvo. Sí, yo estuve... Yo participé en la gira de Sigue Stardust de Cápsula hace 4 o 5 años y ahí nos hicimos muy amigos y creamos una familia maravillosa. Y con estas canciones y estas maquetas que teníamos, yo tenía súper claro que Martín las tenía que escuchar y ahí le pasamos y le gustaron y nos animamos a grabar con él. Y yo es que tenía súper claro que Martín tenía que ser la persona que nos tenía que grabar esas primeras canciones de Feline. Lo dijiste desde un principio. Sí, encima. Sí, sí, sí. Y luego es muy guay el resultado porque Martín le ha sabido exprimir las canciones mogollón. Han salido las canciones súper mejoradas del estudio, muy y las voces y los personajes eso Martín nos ha producido un poco, se ha comentado aquí ya un montón de veces con otros grupos que han pasado por ahí que lo que aporta y lo que se implica en el proceso, ¿no? De... Es que vas al estudio pero al final lo tomas como un miembro de la familia del grupo también, ¿no? Porque está ahí atrás apoyando, o sea, la grabación nuestra fueron... La grabación fuimos, el disco de Feline está grabado en directo, o sea, lo que es la instrumentación, bien bajo, teclados, batería y guitarra, está todo metido en directo. Suele hacer siempre así él, sí. ¿no? yo creo que en esa grabación en directo, o sea, grabando así en directo, le das esa esencia de directo, ¿no? O sea, hay muchos discos al final que están ultra producidos, que los llevas a directo y dices, ¿qué está pasando? Esto yo no es lo que he venido a escuchar, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo guay al final, que nosotros al final, lo que hemos grabado en el disco, yo creo que lo transmitimos bastante bien en directo. Yeah. O sea, yo tengo esa sensación, o sea, y estoy contento, sí, porque creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, sí, está claro. O sea, a mí, grupos de rock así como súper procesados en estudio no me chirrían, no sé, les falta un poco de alma de naturalidad, sí, o sea, sí, claro, sí. Tú puedes marcarte un discazo de puta madre, pues si no lo sabes llevar a directo, tío, es para que lo tengas en casa enmarcado, ¿no? A ver, creo que también vale, o sea, obviamente que vale, sí, súper legítimo también. Sí, sí, pero luego, eso es, porque luego, bueno, digamos que la prueba del algodón de si la banda realmente, ¿no?, es el directo, ¿no? Entonces, sí, bueno, aunque igual el disco tenga sus arreglitos y sus cositas y tal, igual luego en directo es donde realmente enganchas, ¿no? Y donde demuestras, ¿no? Sí, que es lo que eso es. Pero bueno, que en vuestro caso está bastante cercano lo que se puede oír en el disco, es lo que quieres decir. Yo a lo que es el directo, lo que es claro, el directo es el directo y el directo es el momento, ¿no? No quiero ser un bocazas, pero yo creo que nos afinamos bastante, ¿no? O sea, sí, lo que hemos grabado, sí, yo creo que sí, lo es la intención también. Yo desde luego lo que viene el Anchoqui a mí me gustó un montón. Gracias. Lo que sentí, ¿no?, viéndose en directo, me gustó, dijo, aquí yo creo que la gente estaba bastante sorprendida. Íbamos un poco nerviosos, yo por mi lado por lo menos, en el Anchoqui, que yo no he tocado en mi vida el Anchoqui. Al final, vengo de una banda punky que tocamos en bares, tocamos en antros, como quien dice, ¿no? Me planto ahí en el Anchoqui, que encima teloneamos a Cápsula. Ah, es claro. Que viene toda la peña, no sé qué. Dices, ay, mamá, ¿dónde estoy? Y que hubo mogollón de gente en ese concierto, mogollón de personas que participaron, sí, en el concierto de Cápsula, que bueno, que son unos animales. Sí, sí, sí, sí. Sí. Jo, fue una experiencia muy guapa, ¿eh? O sea, estuvo muy, sí, bien. Pero bueno, supongo que quedaríais súper contentos. Sí, no. Y agradecidos. Yo creo que el concierto del Anchoqui nos ha dado mucha cola. Uh-huh. Para luego, para además, la presentación, sí, del disco y tal, nos ha dado mucha cola y súper agradecidos, sí, a Cápsula y al Anchoqui. Sí, de hecho, en el concierto del Anchoqui, en el tema de Estaban Fetalic, se me rompió el ampli. Es verdad. Es verdad. O sea, en mitad del concierto, no sé si se. O sea, hubo un tema que estaba. Hacía como que tocaba la guitarra. Pero la guitarra no estaba sonando, o sea. Pero lo hiciste, pero. Claro, sí. Ahí se veían tus tablas, ahí se veían tus tablas de barro. Menos mal que había otro ampli ahí al lado para meterle, le tuve que meter una distorsión a la. Bueno, y libramos, dije, madre mía. Estuvo guay. Anecdotillas, bueno, mira, ya empezáis, sí, bien con. Sí, sí, sí. Además de tu capacidad de actuación, o sea, es guay que, a pesar de que de repente el sonido de un instrumento desaparece, al tener un teclado Feline, sí, gana muchísimo. Entonces, ese colchón te va a salvar de todo. Sí. Sí, la verdad que sí. Mm. Jo, es que en el Anchoqui no sé qué. Hasta que tiene que salir todo medio bien, por favor. Con alguna patada que me pegue Baini, que se me enchufa el teclado y ahí ya la liamos. Joder, sí, pues sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y porque tampoco habíais tocado antes de lo del Anchoqui una vez. Hicimos una presentación de disco. Bueno, de disco no, de Feline como banda en Lecuec, yo creo que fue. El primer bolo. En marzo del año pasado. Tocamos 6 temas, o sea, 20 minutos. Fue en Iparraguirre, en Guernica. Luego, después de ese. En Bermeo. En Beleza. En Bermeo, ahí que tocamos con Espala, calle, sí, en la, sí, calle. En la Mera. Fue triste ese concierto. Es que sentados. Es que ha sido un periodo un poco especial para todos los músicos, yo creo. Fue un concierto de sentados y tal. Y los munipas ahí atrás mirando. Y al aire libre, además. Un concierto sentado y al aire. Sí. Se nos hace increíble ahora pensar en eso, ¿no? Pero hemos estado en la plaza de la Alameda, que es gigantesca, o sea, con unos cordones. Un corralito, como digo yo. Con unos cordones ahí rodeados, los munipas fuera, nosotros tocando, la gente, no sé, muy raro, pero bueno. Y luego también tocamos en Zumaya. En Zumaya. Que fue un bolo. En el Bar Nicole. Fue muy divertido, nos pasamos muy bien. Fue un domingo. Habéis hecho más de los que yo pensaba, ¿eh? No, cuatro. Muchos más no tenemos. Cuatro y el ancho que hicimos. Sí. Bien. Bueno, oye, pero también ha sido dentro de la rareza, como comentaba Rubén, de la situación. Por lo menos ya habrá gente que se habrá quedado con la movida y digo, ¿y esta peña? Sí, ¿sabes? También, al final, eso, queríamos empezar a dar bolos también teniendo un poco el disco y eso, ¿no? Para tener un poco de merchan y para tirar un poco la banda para adelante. Sí. Pues supongo que a partir de ahora, no sé. Las vibras que os llegan de. Pero lo que hemos comentado antes, que la gente, yo creo que está bastante. Yo creo, sí. sorprendida y con las críticas entre comillas o las valoraciones sobre el disco. Sí, son bastante positivas, no sí. sé, un poco miedo me da, mucho positivismo veo ahí, no sé. Oye, no sé, supongo que siempre se puede sacar algo, ah, pues igual aquí o igual. Mira, el día del Anchoqui creo que estuve contigo un momentito y me preguntaste qué, Javi, tal, no sé qué. Los coros, y te coros, dije, mucho wow. Y te dije, a ver, pero porque a mí tampoco me gusta decir a todo, todo es maravilloso, ya, todo está bien, me encanta, tal, no sé qué. No. Y lo único que se me ocurrió decirte, que a mí me había chocado un poquillo, que como que abusabais igual, para mi gusto, ojo, uh-huh. es mi opinión personal, de los tal, que lógicamente yo entiendo y me gusta, porque yo soy el primero que soy de lo. Sí, es que al final es lo más fácil, Javi. Porque vengo final, del punk. Sí. Y eso, que sé que es un recurso guapo para, no sé, igual para hacer los temas más con más gancho, más participativos para la gente. Eso es, sí. Pero siempre entiendo que igual no hay que abusar, que igual tampoco abusáis, ojo, pero sí. Fue por sacarte un... Sí, sí, el sí. Por decir algo, ¿me entiendes? Por no decir, oh, sois la hostia, me ha encantado. No, eso no es bueno, además, eso no es bueno. Así que, es un detalle, no sé, que seguramente, no, pero yo creo que... Que son recursos, ¿no? Y que si lo habéis trabajado así, te será porque también creéis que debe ser así, ¿no? Al final, lo guay que tiene Feline es que tenemos ahí, ¿no? Un miembro, o sea, una voz femenina, como quien dice. Entonces, los coritos quedan como muy gozochus, ¿no? O sea, muy bonitos, ¿no? Me parece a mí. Pero, a mí no me gusta mi voz. Pues queda brutal. Pero luego sí trabajáis las segundas voces sí. y tal. Y eso está armonizamos. Eso lo trabajamos sí. mucho en el estudio con Martín, ¿eh? Ahí sí que sí. nos echó un gran cable. Y no solo con el tema de armonía, sino también con intensidades, duración. Exacto. Yo aprendí muchísimo con Martín, de tema coros. Nunca había hecho coros, hacer coros bien. Y Martín me enseñó muchísimo. Y cosita que me llevo ya en la mochila para toda la vida. Súper agradecida. Sí, la verdad que sí. Supongo que con Martín siempre es aprender. Y en muchos coros que hay en el disco, que probablemente la gente pensará que es ahí, ¿no? Yo lo pero, soy yo. Pero es Rubén. Ahí con su falsete ahí a machete. Sí. Me cuesta reconocer mi voz. Yo a mí me suele pasar también pero, en los ensayos. En otros grupos también, cuando he hecho coros, me acuerdo que digo, ¿ese soy yo? Sí. Curioso, no sé. Y bueno, el tema del teclado, precisamente, yo creo que también no es una base muy importante dentro del sonido de la banda en general. Sí. Jo, pues con el teclado, la verdad que Javi nos cayó del cielo como, por así decirlo, un Juno, un 106, que es un referente en los sintetizadores. Metimos ese teclado, macho, y es que le da ese es un teclado con un sonido muy característico también. Es que es todo. Que no está en el disco, pero en directo sí que estamos usando el Juno. Justo nos cayó la semana de la grabación. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a grabar con lo que tenemos y tal, pero luego. Contar directo, cómo os llegó el piano. Eso te iba a decir, nos cayó es que y estaba pensando. Bueno, nos cayó, pues bueno. Cuéntalo, del pues, cielo. En Guernica, pues sí que hay un amigo mío que tiene una tienda de instrumentos y es luthier de trequitisas y acordeones. Y fui a preguntarle a ver si tiene algún teclado por ahí y tal. Y me dijo, en el camarote tengo un kawaii del párroco del antiguo párroco de Guernica. Tenemos el sinte de la iglesia de Guernica, macho. Estamos experimentando ahora con él para los temas nuevos. Y luego otro, el Juno 106 que tenía desde los 80 y con una capa de polvo, pues imagínate, de un tío que del Goibar y tal y cual y nos dio para probar y nos los quedamos. No des tantos datos, a ver si va a aparecer el tío del Goibar. Y nos va a reclamar el teclado. Joder, pues oye, que... Sí. O sea, ya estáis... De hecho, en directo lo estáis... Sí. No, en directo sí es el que va, ya. Sí, sí. Vamos con el microcore, con el pequeño este que es típico, y luego con el Juno, que tiene un grave que te revienta. Sí, es acojonante. Bueno, pues ya... la próxima cita en directo a todo esto... Tenemos el 17 de marzo en Sopelana, 18 en Vergara. Que no es la semana que viene, sino la siguiente, ¿no? Eso es. En Sopela, Vergara 18. Vergara el 18, luego tenemos otro en Aulesti atado el día 22 de abril. Sí. En mayo también tenemos atado. ¿Algo? El de la Irola. Eso sería en junio, ¿no? A principios de junio, sí. En Arrigorriaga. Están saliendo ahora. En mayo tocamos en Legazpi el 14. En Legazpi también. Sí. No, estamos atando. Supongo que ahora va a ser un no parar, en cierto modo, ¿no? Porque. Esperemos, tocar. A, nada que... a ver, porque estos al final, Javi, sí, para mí un no parar, pero estos tienen 200 bandas cada uno. Mira en Echo, a ver cómo se ata todo, ¿sabes? Claro. O sea, que nos llamen ya todos. Hay que tener la agenda ahí bien, bien preparada. Sí. Para eso está Aino, es una máquina organizativa. Yo creo que me metieron en el grupo para organizarles las guías. Sí. Nos ha regalado a cada uno una agenda. Yo ni la he abierto. Tengo creo la agenda del 2021. A Baini también le regalé una agenda a principio de año. Mira, ayer fui al local está y debajo la de vi. Mi ampli, queriendo. No estaba está tirada. Está apoyada. Está apoyada. No, es que cago en la leche. Mira, fíjate si ahora sí, con esto de los móviles y tal, cualquier mierda que metas igual hasta te avisa. No, oye, ¿qué tal? Bueno, lo que sea. Somos clásicos. Ah, bueno. Somos clásicos. Así que escuchamos otra, a ver. Venga. Seguimos por el orden o como queráis, ¿eh? Como tú quieras. No sé si le has dado una vuelta al disco, si te apetece alguna o... Yo sé, la segunda que es Surevidea, que yo creo que también va a ser uno de los temas... Sí. Vale. ¿No? Y es uno de los temas en euskera y tal. Sí, dale, dale. Y creo que puede ser una de las canciones también... Bueno, de hecho, si está la segunda, también será por algo, ¿no? Sí. ¿No? Aunque a mí me gusta a veces discos, ¿no? Que dices, joder, que tienen canciones buenísimas. Ajá. Y sin embargo están al final. Ya. Yeah. Es y no se sabe si es porque el grupo realmente en su momento no ha sabido... Suele pasar, ¿no? Ya que no ha sabido predecir que predecir iba a tener que tanto ese tema, joder, ese tema que está casi al final, el octavo, el noveno. Claro, al final tú... Y luego resulta que es el que llega a la gente. La, ¿no? Cara B hay muchas sí, veces, ¿no? Sí, por eso hay B-sides al final de... Sí, claro, claro. Al final es que tú vas con una idea, ¿no? O sea, a mí me puede encantar un tema, pero luego sale por otro lado, ¿no? O sea, pero bueno. O también cosas que se ha hablado aquí también con otras bandas. Joder, pues esa canción la íbamos a desechar, o sea, no sí. La íbamos a meter, y luego ha resultado ser el casi el tema que más gusta o que más engancha o que más tal. Pues, ¿no? Como el último de la fila, ¿no? Cuando grabó la de la resurrección, como es Me siento hoy, ese tema lo hicieron en el mismo estudio, te quiero decir. Era un tema desechado, te quiero decir. Y mira, o sea, es un temón al final. Sí, o sea, sí, son, no se sabe realmente, ¿no? Sí, al final la vida, no sé, está muy loca. Venga, pues Surevidea. ¿Queréis comentar algo sobre las letras o sobre el...? Bueno, Surevidea se crea de ese cambio de idioma que hacemos y lo cambiamos radicalmente, y sí que fue una canción creada en plena pandemia, que no nos podíamos ni juntar y nos agobiaba mucho estar todo el rato en los mismos sitios sin poder movernos para nada. Nos costaba juntarnos y solo podías hacer estar con tu familia y con amigos cercanos y ir a currar y volver a casa, ir a currar y volver a casa, y viene un poco por ahí, ¿no? De la ansiedad que nos creaba un poco esa situación. Vale, venga, vamos a darle. Lo escuchamos, claro que sí. Debería sonar. A ver. Yeah. lo que era. Esto es el single total, ¿no? ¿Eh? Single total. El que Hate You. Estuvimos dudando en su día entre meter el single o viene Always, el primer tema que has pinchado, o el I Hate You. Y sí, pues al final salió el I Hate You. Uh-huh. ¿No? Salió I Hate You básicamente porque justo nos pilló, bueno, vinieron varias personas al estudio, uno de ellos fue Anot Minteguía y bueno, él trabaja como realizador, ¿no? Y graba vídeos para... Sí, trabaja para Verde Producción. Verde Producción. Es un artista. Y músico de Audience, es un toda la vida. Eso es. Y ahora con Moshal está en su proyecto en solitario. Y también bueno, hace cine, ha hecho... feliz y... Pero oye, qué importante es también los contactos y rodearse de gente, ¿no? La verdad que sí. Lo que estábamos ayuda. Hablando ahora un poquito fuera de micro, lo de, por ejemplo, lo del diseño de lo que es el disco, portada, tal, no sé qué, que también hay algo que decir del gran Eneco. Con Eneco contactamos porque, bueno, al principio nosotros teníamos la idea de que Feline tendría que tener una imagen más sobria, más minimalista. Creo que todos andábamos por ese hilo. Y, bueno, nada, buscando diseñadores, yo contacté con dos grandes amigos míos, que son Ushua y Coldito de Niña Coyote y Chico Tornado, y les pedí consejo. A ver cómo... A ver, una vez escuchando los temas, a ver a ellos qué persona les venía a la cabeza. Y me dijeron que sin duda contacté con Eneco, que hoy en día, bueno, es músico también, aparte de Lie Detectors, toca en Lie Detectors, fue vocalista, creo, si no me equivoco, de Nuevo Catecismo uh-huh. Católico en sus principios. Y le planteamos a Eneco pues la idea que teníamos, ¿no? Y él nos mandó, pero dijo, pero yo os mando esto, que es lo que nos habéis me habéis pedido vosotros, pero te voy a dar mi propuesta, ¿cuál es? Y resulta que la portada era su nueva propuesta de qué es lo que a él le sugería las canciones de Feline. Y la verdad que es una maravilla de portada. Ha hecho un trabajazo brutal. Como, no sé cómo se puede interpretar. Salís los cuatro en portada. En un disco de presentación tenemos que salir en la portada, yo creo. Pero sí que como que remite igual a diseños o tal viejunos, en cierto modo, no sé, me da la sensación, ¿no? O... Sí, puede ser. Sí, por los ser. Colores también, sí. Igual. Que son los poco... colores son chulos, tío. Yo estoy muy contento con la portada. El caso es que yo creo que lo que se supone que tiene que ser la imagen, ¿no? De una persona que no ha oído la banda, ¿no? Típico... Que ahora es menos, o sea, ahora esto es más raro porque ahora todo está al alcance, ¿no? Por internet y tal, ¿no? Pero cuando ibas a una tienda de discos y te ponías a ojear pa, pa, pa, pa, pa, pa, y no conocías nada, ¿no? Veías una portada y decías, hostia, me voy a llevar este disco, ¿no? Entonces, creo que tiene algo de eso, ¿no? No sé si me explico. Muchas veces es que yo al final soy muy friki vinilero también, ¿no? Y muchas veces que voy a las tiendas de discos, tío, yo me guío por portada. Que al final te llevas una mierda o dices, hostia, pues esto me transmite algo y tal, ¿no? Y por el precio también. Ahora se ha perdido, se ha perdido un poco eso. Vamos, se ha perdido la esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque igual lo que dices es, voy a poner en el que todo lo sabe, a ver de dónde sale esta banda y cómo suena y quiénes son. Pero yo soy más partidario de... El riesgo. De llevarte el riesgo de esa sorpresa, ¿no? O sea, dices, hostia, mira, cabe en Dios, mira, me la juego, ya está. Sí. Y no sé, sí. Me gusta, o sea, yo me guío... Y es un gran placer, ¿no? Sí, llegar a casa, ponerte, hostia, algo... ¿Qué es esto, no? Y decir, he acertado. Que es que, como dices tú, yo, ¿no? Pues vas a internet y si lo tienes en la palma de tu mano, lo que vas a escuchar, pero pierde la esencia, ¿no? Hay que darle un poco de alegría, emoción a la vida. Esa magia Exacto, tío. Pre-internet y pre-esto. Bueno, pues eso, que Eneco Echandi ha hecho el diseño... Y luego también sí que os quería comentar cómo ha surgido lo de que lo sacara el sello Family Spree, porque también te comenté el otro día que me parece un punto bastante importante que lo saque un sello con tanta... A ver, estamos hablando un poquito todavía de un rollo underground, ¿no? Uh-huh. Pero con todo lo que saca y con la repercusión que tiene en ciertos sitios, salir ya con un primer disco en ese sello, ya sabes que te va a escuchar bastante gente, ¿no? Pues ahí me acuerdo que al estudio nos vino Chema Mañeru, que escribe para Ruta 66 y Rock in Bilbo y otras revistas, y él nos decía que eso, que teníamos que apostar por sellos así independientes y pequeños, y que nos propuso varios sellos y tal, y nada, pues nos pusimos en contacto con Tony, que es el que lleva un poco Family Spree, que trabaja desde Madrid, pero bueno, él es de Bilbao y tiene un catálogo súper interesante. Sí que se escapa un poco igual nuestra propuesta de otras bandas que tiene, pero bueno, es interesante que estemos ahí en ese catálogo también, ¿no? Hombre, si él ha parecido oportuno sacar el disco, es porque también ha visto algo, lógicamente, ¿no? Aunque se escape un poquillo igual de lo más habitual dentro de lo que es el sello. Uh-huh. ¿No? O sea que por ese lado también es un punto guay, ¿no? A favor de... Sí, yo la verdad que en este tema es que soy súper insustancial, o sea, no me entero de nada, ¿no? O sea, este trabajo lo hicieron Aino y Rubén. Porque ¿qué otras opciones había, si se puede decir, no? Pues sacarlos a nuestra cuenta, pero claro, no teníamos ni un duro. ¿Pero otros sellos igual? Había varias opciones. Sí. Yo creo que para nosotros también ha sido un aprendizaje, porque o sea, controlamos de música, de ciertos aspectos, pero de lo que es la industria de sellos, yo creo que estábamos un poco al principio perdidos. Estábamos muy pez. O sea, porque vale, todas las bandas que hemos tenido, claro, han gestionado otros. Hemos tenido la suerte que nos han gestionado, pero bueno, ha tenido que llegar el momento donde nosotros nos hemos tenido que poner al lío y aprender y crecer, ¿no? Y yo creo que sí que teníamos claro que queríamos apostar fuerte. De hecho, escribimos hasta Subterfuge, pero no recibimos contestación. Pero bueno, algún día nos escribirán ellos. Algún día se arrepentirá, eso te iba a decir. Nos escribirán ellos, sí, sí. Y nosotros seguiremos con Family Spree o con algún otro que no nos haya dado, hombre, el carpetazo. Parece que ahí, ¿no? Pues igual escuchas a una banda y dices, bueno, pues esta banda iría, yo la metería en tal sello, tal, no sé qué, o pum, pero bueno. Yo la verdad que en ese tema de sellos, sí, hay mucha gente, muchos, o sea, yo siendo vinileros y así, que se fija mucho en el sello, porque al final cada sello tiene su rollo, su estilo. Pero es un tema que a mí al final nunca... Yo al final escucho mucha música, mucho tipo de música, escucho de todo. Y no es un tema... O sea, tengo demasiada información en la cabeza como para aprender sellos y... No. Y más ahora. No, en estos tiempos que corren, que hay una sobreinformación de todo... Es que es una locura, Javi, tío. Sí. Pero bueno, y pasa también, ¿no? Pues eso, que hay tantas bandas, ¿no? Y sí, las tienes tan a mano que muchas veces grandes grupos se quedan ahí... Estancados. Y pasan desapercibidos, ¿no? Sí, al final, total, siempre hay que tener un plus de algo para que destaques, ¿no? Así que, bueno, yo creo que vosotros, me da la sensación de que, no sé qué expectativas tenéis, pero yo creo que... Nosotros disfrutar y tocar. Hombre, eso es lo principal, pero... Sí, al final cada cual aquí en el grupo tiene su trabajo, te quiero decir, o sea... Sí, sí, sí. La sí, música como esto de vida, pues hoy en día está un poco... que es inviable, vamos. Pero todos, hombre, tenemos, no me claro, refiero... que va a estar presente siempre. Sí, hombre, ojo, no me rato, refiero a ganar, porque eso es prácticamente ahora mismo es sí, sí, de locos. De tres grupos. De mil se ganan la vida con ello dos. O sea, ¿no? Pero bueno, pero no sé, supongo que es una satisfacción también ver que la banda igual va creciendo, joder, que va llenando salas más sí, grandes o que no. O, sí, eso sería, ¿no? Sí, entonces, sería brutal. Sí, al final sí. Porque aparte de tu disfrute personal, ves que otra gente disfruta con lo que haces y eso... Sí, es la energía vuelve. Es maravilloso, ¿no? Sí. Sí, yo al final, o yo cuando toco en directo y miro al público, al final voy con gafas de sol, soy un poco perro, para que no sepan a dónde miro y eso. Pero ver la cara de la gente y así, y, joder, te da una puta satisfacción, ¿sabes? O sea, es una buena sensación, es guay, es bonito. Sí. Vale, pues vamos a escuchar otro temilla... Y luego, si queréis, ya comentamos una última tanda de lo que sea. Como tú, no sé qué más. Se nos pueden quedar cositas en el tintero y podríamos hablar de muchas cosas. Pero más que nada, porque tampoco os quiero entretener demasiado, que tenéis algunas cosas que hacer y tal. Bueno, nos vamos a saltar el single, ¿no? Porque igual es lo que más ha sonado, sí, tal, el review y tal. Sí. Y queréis que escuchemos igual algún tema que sea igual más. ¿Más raruno o más? ¿O preferís alguna que sea más...? Looking. Looking. Vale. Looking, venga. Es más poperilla, es una canción más poperilla. A ver, en el disco al final Se encuentran también temas. O podemos poner So Alone, que es la que más le gusta a Neko, al batería, que ya que no está. Luego, no sé si era la de Too Sad. Puede ser igual más. Sí, empieza como más flojita, sí. Luego sí. Le metemos ahí chicharras. Sí. Pero bueno, vamos con. Me habías dicho Looking, ¿no? Venga, sí. Looking, vamos a escuchar Looking. ¿Algo que comentar del tema o de? Nada que comentar, Javi. Dale todo a play. Perfecto. Vamos, todo perfecto. Venga, va. Care. que no nos hemos ido, seguimos aquí desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en este sábado 5 de marzo. Y bueno, hemos dejado sonar otro de los temas del disco de Feline, Ian Etamira. Que bueno, en esta canción que la canta Rubén, ¿no? Hemos sí. comentado, ¿no? Sí. Y no sé si queréis comentar algo más acerca del tema, que tiene alguna peculiaridad, quizá. Bueno, la canción la compuso Baini y no tenía letra ni melodía vocal y así improvisando un poco en un ensayo pues decidimos que cantaba yo y le pusimos letra y justo pues una colega me contó que había muerto Mayra, que era una de las mayores asesinas en serie en Inglaterra junto a Ian, y que eran unos asesinos que mataban adolescentes, los torturaban, los violaban, y Sonny Youth hizo una portada del mítico disco Go con una instantánea del hermano de Mayra y su novio que iban a declarar a la policía porque vieron un asesinato pues en su casa, ¿no? Como chorreaba la sangre de las escaleras. Y esa foto, pues... pues lo hemos tenido. Rubén es muy intenso, no sé si te has dado cuenta, Javi. Y esa foto, bueno, aparte de ser una portada maravillosa y un disco maravilloso de Sonny Youth, pues la hemos tenido en un espacio muy especial para nosotros, que ha sido el Trinquete Antichoco en Guernica, y teníamos una pared pintada con ese mural, con esa portada, y pues es un homenaje un poco pues también al Trinquete y a Sonny Youth y a Ian y Mayra. Hostia, pues hay una historia detrás bastante... Sí, es un tema, la verdad, que está gustando mucho el de Ian y Mayra. Sí. Vale, ya había alguien que, sin que, supongo que sí, ¿no? Que hay alguien que ya sabía, o sea, o que os ha dicho, oye, ¿eso viene de tal, de cual, o de Pascual, o de no sé qué, o es algo demasiado raro? Lo hemos comentado, pero Rubén... En algún concierto lo hemos comentado. Rubén hoy lo ha explicado perfectamente. Sí, sí, pero ¿alguien os ha dicho directamente...? No, sobre Ian y Mayra no. No. Pero... ¿Es algo de una historia demasiado desconocida, oscura o tal, como para que...? No, yo, es que me acuerdo que una colega mía vivía en Londres y entonces fue... pues la muerte de Mayra y tal, y me contó, joder, pues que tal, y... Sí, y tu amiga era muy fan, bueno, es muy fan de Sonic Youth, ¿no? Eso es, y de ahí viene un poco, ¿no? Ah, bueno, pues curioso, y está bien, ¿no?, porque estas referencias y estas cosas ayudan a que conozcamos eso es. Cosas, ¿no?, historias interesantes, grupo, sí. ¿No? Portadas maravillosas. Bien, pues bueno, ahí quedaba esa anecdotilla acerca de esta canción en concreto del disco. Es que Rubén es muy melómano, es muy, muy, muy de leer, muy, sabe esas cositas, sí, esas cositas Rubén las sabe todas, o sea, es un máquina. Al final todo enriquece, ¿no? Su mente es un poco turbia. Tanto a la hora de contar historias, de escribir nuevas canciones. Sí, al final yo los temas los hago de amor y Rubén pues... De odio. Pues mete la otra cara, ¿no? Luego las referencias o las influencias, como se suele decir, ¿no? Que siempre... Bueno, he leído unas cuantas cosillas que ponen de vosotros... La gente que ha analizado el disco y tal, y no sé qué. Las referencias musicales sí son curiosas, ¿no? Que supongo que cada uno venís un poquito de ciertas movidas, pero bueno. Sí, pero que sí que conectamos en varios grupos o en varios nombres, sí que conectamos y nos fijamos en ellos y intentamos... La vena rockera del... Setentera, ochentera. Sí, ¿no? Sí, y luego ya algo más avanzadillo, ¿no? Eso es. A mí sí que me gusta, por ejemplo... Y tal, ¿no? Mucha música de los 90 y tal, que igual no se refleja tanto en estos discos, pero bueno, como a Baini le puede gustar otra, y a Ino el blues de los 50. ¿Sabes? El hecho de, por ejemplo, de que la banda se llame Feline y que sea el título de un disco de los Stranglers. Es que tal, ese disco nos parece maravilloso y no sé, me acuerdo que en Barrancay lo escuchábamos Baini y yo mucho y no sé, nos parecía como un disco muy extraño para los Stranglers porque veníamos escuchando la etapa anterior a los Stranglers, ¿no? Porque nos ponía más el rock y ese punk, ¿no? Pero cuando descubrimos ese disco fue como, hostia, qué guapo, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de verles también en Donosti, en Intxaurrondo, me acuerdo, y ha muerto hace poco el teclista de Stranglers. Sí. Ha muerto ahora con el COVID el teclista. Hace hace un año igual. Eso es. Es que ahora dices hace poco y como estos dos años. Como estos dos años nos han dejado locos y perdidos y sí, no sabemos sí. realmente. Pero estamos trastornados ya hace tiempo, ya. O sea, de serie ya estábamos mal. Pues, efectivamente. O sea. Sí, sí, sí. Y lo de. El tema gatuno. Tiene algo que, En alguna entrevista nos han puesto como titular, ¿no? El amor gatuno hacia tal. Sí. Y yo me acuerdo que solo comenté que. Yo solo comenté que. No tiene nada que ver, ¿no? Que, yo sí tengo debilidad por los gatos, ¿eh? Sí, yo viví con gatos también. Me zumbo vídeos de gatos como demonios, ¿eh? O sea, madre mía. Estamos ya trastornados ya totalmente. Sí, el mundo gato, joder, hay mucha gente que es parte de su ser. Sí. Claro. Pero bueno, no sé si es vuestro caso, pero bueno. ¿Sí? No, ahí no, parecía que había sido... Yo tenía dos gatos súper monos. Yo no soy muy fan de los gatos. Bueno, monos no, tenía gatos. A mí me gusta verlos. Lola y Manuel se llamaban. Ay, preciosos, eran siameses. Bueno, nada, aparte de los conciertos que hemos comentado a la vista y de que ya estáis trabajando en nuevas canciones y demás... Sí. Pues me comentaba Vini que en euskera van a ir mayormente. Sí, estamos componiendo en euskera y ya están pillando forma las nuevas canciones para directo, porque al final el disco pues lo ventilamos en 40 minutos en el concierto. Encima que a estos no les gusta hablar, que solo hablo yo. Sí, la verdad, sí. Y eso, y ya llevamos nuevas canciones y nada, nuestro objetivo ahora es tocar mogollón, llegar a todos los rincones de Euskal Herria y fuera de Euskal Herria y petarla en primavera y verano. Sí, más que nada ahora estamos con la presentación del disco, o sea, hablar de los temas nuevos también. Si acabamos de sacar el disco, vamos a dejarlo. Pero bueno, que estáis trabajando en ello. Sí, estamos trabajando en ello. Sí, ampliar, la música... Ya sea para ampliar repertorio o para... De hecho, Javi, en directo sí que metemos dos temas nuevos que no están en el disco y la gente ya lo reclama, dice, ¿cómo? A ver, o sea, ¿me has vendido un disco y no está este tema en el disco? A ver, por favor. ¿Dónde está este Fetarik? ¿Dónde está el tema? Sí. Bien, vale. Vale, pues no. Y luego, en cuanto a si alguien quiere contactar con la banda, tenéis vuestro Facebook, tenéis historias, ¿no? Tenemos el Instagram siempre actualizado por estos maravillosos influencers. Y luego en el Facebook también nos puedes encontrar. Y si no, lo más así diplomático podemos decir: la diplomacia ya no se llama. felineband2020@gmail.com. Uh-huh. Y ahí nos encontrarás. Que siempre estamos mirando a ver si entra un nuevo concierto. El disco disponible a través del sello de la página de Bandcamp, ¿no? De Family Spirit, sí. Bandcamp, o otro. Bueno, luego el disco eso lo tenéis en Spotify, en YouTube, como bien me has enseñado ahora, que no sabía, en Bandcamp, y si no, el formato físico, el vinilo. Eso, gentes de Bilbao, aquí cercanas. En Power Records. En Power Records y deberían de llegar discos a la DDT y a Bristol Records también, sí. Pues eso, que... Y nada, y sobre todo los conciertos, muy importante. Los conciertos se llevarán merchan, joder. He visto que habéis hecho cositas. Sí, ¿no? Tenemos bien camisetas, bien bolsitos, sí. Han quedado lucidos, Javi. Se lleva mucho ahora. Eso es. Y camisetas y tal y todo. Bueno, pero bueno, que sí, que hay que. Hay que también buscar financiación para. Hombre, sí, es muy importante, Javi. Para seguir adelante con el proyecto y con la banda. Exacto. Pues no sé qué más comentar. ¿Con cuál nos despedimos? Aparte de daros las. Gracias por este gracias rato ti, que podríamos seguir. A ver, voy a mirar a ver cuánto. Bueno, yo casi ya llevamos hora y 48 de programa. De entrevista, de entrevista igual una hora, lo que os he comentado. Así que yo creo que ya, ¿no? Más que nada, para no darle la brasa demasiado a la gente. Aunque yo creo que se habrán entretenido escuchando todo lo que habéis estado contando, ¿no? Que es interesante. Y que seguramente igual en otras entrevistas no sale. Así que nada, es que ricasco. Fernando, es que ricasco, Seuri. Sí, y que sigáis para adelante. Yo, por mi parte, con muchas ganas de volveros a ver en directo. A ver si en la Triangu, que creo que es lo más próximo. Sí, el jueves. 7 de marzo, jueves. Sí. Sí. Es un día así un poquito tal, pero... Pero es un local pequeñito, seguro que tienes armas. Por cierto, qué importante, ¿no? Es la cercanía de... Sí. Yo lo veo está muy importante. Bien lo del Anchoqui, ¿no? Escenario guapo, tal, no sé qué, a lo grande y tal. Pero, joder, la cercanía de del garito... Sí, nos gusta. Se disfruta de otra manera. Así que ya sabéis, el día 17 de marzo, jueves, estarán... En Sopela. Felín en la Triangu de Sopela. Y el 18 en Vergara. El 18, al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente. Eso es. Va a empezar el fin de ya con fuerza desde el minuto tal. Vale, ¿con cuál nos vamos? Con la última, ¿no? Eso es, con la canción que cierra el disco igual, que es... Con la versión. La versión del Lou Reed que hacemos, que nos ha quedado esta así, canción, curiosa. Comentar, está, por ejemplo, en el estudio... Es la primera vuelta que la hicimos. La primera toma. La primera toma. Estaba con primera toma en el estudio, vamos. Quedó tan natural, tan esto... Bueno, ahí Martín dijo... Ahí lo, a nos dijo, la, ¿tú, no crees que, ¿tú crees que la Velvet repetiría la toma? Eso es, sí. Porque yo le decía, joder, los golpes de teclado están un poco... Se me ha ido un poco porque veía que igual íbamos a grabarla otra vez o íbamos a grabar una segunda toma. Si, supuestamente... Y fue como un poco... Hice una de... Bueno, tiene sus imperfecciones. Pero Martín nos dijo, esto supuestamente, se queda así. O sea, esta toma... Venga, probar el tema, ensayar el tema, a ver qué tal va. Y salió. Y nos quedamos con este. O sea, se escuchan hasta resquicios de claqueta en algún rato cuando baja la intensidad. El Goliath de Neko que pierde como intensidad, pero le da esa esencia, ¿no? Está súper orgánico. Sí, sí. Está orgánico, sí. Fresco y red, como vamos. Ya está, funcionando. Como debe ser. Claro que sí. Pues nada, con eso nos despedimos. How do you think it feels? De original. Es un tema moldado al final, ¿eh? ¿Por qué elegisteis esto y no otra cosa? O... Este tema salió en un ensayo. Sí, como muy, muy así de rebote. Así estábamos aburridos y tocando la línea de una línea con el teclado que hace en el disco, hace la guitarra, ¿no? Sí. Y salió así y avanzamos hasta donde pudimos y la grabamos así también. Hasta donde pudimos y ha quedado una marcianada muy, muy curiosa y estamos muy, muy orgullosos de esta canción. Y encima, pues, a tenerle... El final que explota. Sí, tenerle a Lou Reed ahí en el disco también, pues, nos apetecía también. Mira, ¿no? Son cosas que la gente también lo tiene en cuenta. Eso es. Hay cosas interesantes, ¿no? Nos vamos. Es que ricasco lo dicho. Y saludos para Eneko. Eneko. Eso, que ya lo escuchará y igual se ríe un ratito y demás. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en directo. Joder, venga, Feline, apuntaros, escucharos el disco y no dejéis pasar a esta banda. Darle. Hasta el próximo programa. Adiós.